quiero ser tu amigo. Déjame conocerte para poderte ver otra vez. Y cuando vuelva a verte, podré quererte como yo sé. Yeah.